extrañas todo el cielo. Quería ser tu guía y tú eres la luz en mi camino. Quería hacerte fuerte y tú eres quien me sostiene el alma. Tú, mi cosecha de flores eterna, mi retrato de aromas de madre, mi abundancia de cariño, montaña celeste, nevada de azúcar, tus ojos bañados de futuro, agitan las palomas de tu ciel, abarcas todo, todo. Eres sol, eres amor, espejismo tenue que encandila el alba, resiliencia que se calza de domingos. Nunca dejes de soñar, ni de florecer, ni de hablar, ni de entregar, ni